Comunicado de los buenos amigos de CG y lo vamos a compartir inmediatamente con ustedes. El fin de semana pasado, personal técnico de CG realizó labores de reforzamiento en el alimentador San José de Maipo, que es parte de los sistemas de distribución de energía eléctrica en esta comuna. Los trabajos realizados forman parte de los planes de mantenimiento e inversión permanentes que realiza la distribuidora y que tienen como objetivo impactar en forma positiva la continuidad de suministro eléctrico en la zona. Carlos Rojo, jefe de la delegación Cordillera SG, explicó que esta iniciativa realizada por la compañía consistió en un proyecto de reforzamiento en un sector del alimentador San José de Maipo, que es una de las principales líneas de distribución eléctrica en la comuna. El profesional dijo que estos trabajos constituyen un importante beneficio para la continuidad de servicio y la mejora en la atención de anomalías en caso de interrupciones. Como delegación Cordillera realizamos la culminación de un proyecto de refuerzo del alimentador San José de Maipo, que principalmente beneficiará la calidad del servicio a los clientes de San José, desde el sector Queltehue hasta Lagunillas. Esto nos permite mejorar, nos permite realizar patrullajes de mejor manera y dar una mejor confiabilidad y estabilidad a los clientes. Carlos Rojo agregó que en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país se están adoptando coordinaciones que permitan realizar faenas de mantención y cortes programados en horarios y días que tengan el menor impacto posible para los clientes, que hoy en su mayoría se encuentran trabajando o estudiando vía remota. Respecto a este tema, el profesional explicó que en el caso de los cortes programados, estos se avisan con un volante impreso a los clientes afectados por esta interrupción. En forma paralela, se realizan avisos a través de la cuenta oficial de Twitter de CGE y también esta información sobre interrupciones se publica en la página www.cge.cl Servicios en Línea, mapa de afectación. El fin de semana pasado, personal técnico... Ahí estaba la información de CGE para todos los amigos, Cajón del Maipo. Gracias, Rodrigo Ursúa. CGE, siempre junto a ti.